Cambiamos de tema, estamos a un minuto de las 11 de la mañana, vamos a dialogar con la doctora Alejandra Lordén, diputada de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Alejandra. Buen día, Carlos, y un saludo grande a la audiencia. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Nosotros no sé del otro lado cómo llegamos. ¿Llegamos bien? Sí, sí, bien, bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo anda la actividad legislativa? Bueno, con una agenda muy intensa de actividad legislativa y, bueno, que acompaña al recorrido en el territorio de todas las acciones del Ejecutivo también. Así que, bueno, queriendo quedarme un poco más de tiempo en Saladillo, poniendo de menos días ahora, ¿no? Recorriendo claro. La séptima sección y la provincia de Buenos Aires también en esta recorrida que hacemos con la Ministra de Salud, conociendo un poco la realidad de los hospitales bonaerenses y llevando las propuestas y los programas nuevos de este gobierno. Alejandra, allí la gobernadora Vidal está brindando el apoyo para esta nueva ley de paridad, la reforma de la ley de paridad de cupo electoral. ¿Y qué se trata esto? Bueno, para la gente que no está en el tema, por ahí explicarles brevemente una reseña de la conquista de las mujeres en la política desde 1900, 1890, cuando llegan las ideas socialistas y anarquistas con los inmigrantes europeos, y luego se crean consejos nacionales de mujeres. En 1947, con el impulso de Eva Perón, se genera la participación política por igual de hombres y mujeres y el voto femenino, que se impone a partir de 1952. Y luego de esto, bueno, se interrumpe por las dictaduras militares, los movimientos de derechos de mujeres en política se ven interrumpidos y su lucha también. Y a partir de allí, en 1983, con el retorno a la democracia, con Florentina Gómez Miranda como parlamentaria y muchas más en el gobierno de Raúl Alfonsín, se logra la patria potestad conocida y el divorcio vincular. Y en 1991 se genera la ley de cupo. La ley de cupo, que es mal llamada ley de cupo femenino, habla de un 30% en las listas de un sexo diferente, que generalmente era listas conformadas por hombres. Estamos hablando de listas de concejales, consejeros, senadores, diputados provinciales y nacionales, ¿no? Sí. Y en esas listas tiene que haber o dos hombres y luego una mujer, o al revés, dos mujeres y un hombre, o sea, cada dos del mismo sexo tiene que estar el otro del otro sexo. Una participación que fue importante, fue una ley de discriminación positiva, muchos decían que eso tenía que ser naturalmente, pero naturalmente no ocurría, seguía siendo la política cosa de hombres. Y bueno, y hemos llegado ya a 25 años de la cupo y un techo, ¿no?, donde todavía muchas veces el tercer lugar es para la mujer. Claro. No se habla del primero ni del segundo, sino del tercero, y luego el sexto y luego el noveno. Claro. Y entonces, bueno, esta ley, que es una reforma del artículo 32 de la ley 5109, la ley electoral, impone de alguna manera o requiere que las listas se formen un 50% del sexo femenino y un igual porcentaje de sexo masculino. O sea que en una lista habría un varón, una mujer, o una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón. ¿Sí? En realidad, ahora se viene trabajando este proyecto desde todos los espacios políticos desde hace varios años ya. Lo que pasa es que nunca hace lugar para el debate. Y bueno, ahora este gobierno y nuestra gobernadora, en una reunión que tuvimos diputadas y senadoras de Cambiemos hace unos días atrás, va a impulsar, inclusive va a mandar también un proyecto al Senado, para ver si podemos conseguir entonces esta ley de cupo, que de alguna manera va a venir a ponerle un aporte femenino a una sociedad de pares, teniendo en cuenta que tenemos un sistema republicano, representativo y federal, y que somos la mitad más uno de la población, ¿no? La próxima será dos tercios mujeres y un varón. No sé cómo seguirá esto, pero bueno, me parece que es una conquista que había que darla, que los argumentos en contra no son muy sólidos, ¿no? Esto de que, bueno, la mujer tiene que entrar por capacidad, pero resulta que esa es otra discusión, claro. Porque ni hombres ni mujeres entran por capacidad. Muchas veces las listas se conforman sin tener mucho en cuenta eso, porque también hay representantes que a lo mejor no están formados y no son capaces, pero esto pasa en el ámbito femenino como en el masculino también. Seguro. Hoy va a haber una jornada interprovincial de la reforma política. ¿Van a hablar de este tema precisamente? Mañana yo soy panelista junto a diputados provinciales de otros espacios políticos en la Cámara, en el anexo de la Cámara de Diputados, donde vamos a hablar de este proyecto, la participación política de las mujeres y el cupo de género, ¿no? Prácticamente, o sea, sería difícil que alguien se oponga a esto, ¿no? Es como casi un hecho, me parece. ¿Cuál es el...? No sé si están así, ¿no? Hay una lucha importante porque obviamente, bueno, se le quita una parte del protagonismo masculino a aquellos que tenían siempre, tienen al alcance más hombres que mujeres para participar políticamente. Claro, pero después, lo que yo digo es que si no se promueve esto de una ley, si no se promueve la participación femenina, difícilmente las mujeres van a estar alguna vez preparadas y capaces, ¿no?, para asumir un rol político. Y me parece que, bueno, lo digo siempre, que las madres de la Plaza de Mayo, las madres del dolor, las madres del Paco, por sus hijos salen a la calle y dan la lucha que tienen que dar y tienen esa fuerza terrible adentro, bueno, también tendrán que salir a la calle a participar en política porque eso también va a ser en beneficio de sus hijos y las generaciones siguientes para la provincia nuestra de Buenos Aires, para nuestro país, ¿no? De todos modos, mal no les va políticamente a las mujeres, tuvimos una presidenta. No, esos son cargos, siempre hay excepciones, ¿no? Y ahora tenemos una gobernadora, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con lo que hace un presidente, sea hombre o sea mujer, ¿no? Yo critican a la expresidenta, digo, bueno, también ha habido presidentes con cosas muy criticables, digamos. No, pero más allá de la crítica, digo, circunscribiéndolo al género, ya tuvimos una presidenta, tenemos una gobernadora. Tuvimos una presidenta y además discutir, porque muchas veces dicen, bueno, son las esposas, son... las hermanas, las hijas, pero yo creo que a esta altura no hay discusión de que con los acuerdos y con los desacuerdos que uno pueda tener desde muchas acciones de la presidenta era un cuadro político independientemente de su marido, como lo es, por decir mención, Graciela Ocaña de Barrio Nuevo, como lo es Chiche Dualde de Dualde, digamos, son cuadros políticos femeninos independientemente de sus parejas, ¿no? Porque realmente han sido mujeres formadas y capaces, independientemente, ya te digo, de lo que uno pueda decir de su ideología o de su conducta en los espacios políticos en los que estén, ¿no? Bueno, otro de los temas que también está haciendo un poco de ruido en las redes sociales y a nosotros también nos llega, que es esto de la propuesta del estacionamiento exclusivo para personas con movilidad reducida. Algo que hay un poquito ya de esta cuestión. ¿La idea cuál es? ¿Profundizarlo? Sí, la idea es hacer un proyecto de ley provincial, porque lo que hay por ahí tiene que ver más con cuestiones locales, ¿no? Con lo que un municipio se encarga de hacer con ordenanzas, con resoluciones o con decretos del intendente, pero no una ley provincial que realmente ampare esto. Y me parece que era un faltante. Todo lo que es discapacidad, todo lo que tiene que ver con... Bueno, hay muchos temas para legislar, ¿no? Pero este es un tema importante que por ahí estaba de alguna manera sin un marco de ley provincial necesario que garantice que bueno, que aquellos tengan estos lugares en todo el estacionamiento de los lugares más importantes de una ciudad, de un distrito, en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sea reglamentado por la provincia y no por una ordenanza. Distritos que no la tienen, ¿no? Bueno, y dentro de toda la actividad de la séptima sección electoral, ¿cuáles son las cosas que más trabajo o más acompañamiento, más gestión le lleva a un diputado? Bueno, depende de cada diputado, ¿no? Y del accionar de cada diputado, pero normalmente la recorrida en las secciones, en este momento las estamos haciendo con los ministros. En realidad trato de acompañar a todos, pero obviamente por una cuestión de temática y que soy la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a la que más acompaño es a la ministra Zulma Ortiz por cuestiones de salud. Días pasados también estuve acompañando al ministro de Desarrollo Social en Tapayqué 25, y ahí recorremos instituciones, recorremos hogares de ancianos, hogares de niños. Vemos todo lo que es la problemática social y de salud en los hospitales y llevamos propuestas y programas y tratamos de dar soluciones a esos problemas, ¿no? Estamos dialogando con la diputada provincial, la doctora Alejandra Lorden, y quería preguntarle también, porque ustedes como el bloque de diputados bonaerenses de Cambiemos, estuvieron en julio en Venezuela, casi como una adelanto de lo que después vendría, tuvieron la oportunidad de ver de primera mano qué pasaba en Venezuela. ¿Qué podemos saber de alguien que estuvo allí en Venezuela? ¿Cuál fue tu visión, Alejandra? Bueno, allí viajamos 8 diputados, justamente en esto que ya en realidad no era novedoso. Sabíamos que el 1 de septiembre iban a convocar una marcha pacífica. Uh-huh. Allí está trabajando la MUD, que es la Mesa de Unión Democrática, que la integran varios partidos que se oponen a lo que yo diría ya es una dictadura del presidente Maduro, y en donde cualquier cosa que uno lea en el periódico es menor a la realidad con la que uno se encuentra cuando va allí, ¿no? La carencia de alimentos básicos y medicamentos básicos hace que mueran día a día desde recién nacidos. Digo esto porque la mortalidad infantil y materna se ha acrecentado en los últimos años, en algunos casos del 100%, y la verdad que la escasez en alimentos, esta cuestión que pide la oposición es que se abran los canales de solidaridad de otros países que Maduro no quiere reconocer, este desabastecimiento, por lo tanto, no permite la ayuda de barcos que podrían llegar con alimentos y con fármacos de alguna manera tan básicos como puede ser el enanapril para la presión, claro, o la insulina para un diabético. Claro. Faltantes de medicamentos básicos, ¿no? Antibióticos. Y la verdad que un régimen que ya, de alguna manera, como te repito, deja de ser democrático. La Mesa de Unión Democrática, que como te decía, la componen varios partidos políticos, lo que intenta es, por vía pacífico, hacer el referéndum revocatorio, uh-huh, que de alguna manera es algo que es una enmienda constitucional que el mismo Chávez adhirió o escribió, que tiene que ver con, en este caso, cuando la población de Venezuela, que se dice que más del 90% de la población venezolana no está de acuerdo con este gobierno, si se hace el revocatorio, un referéndum en este año, habría nuevamente elecciones para que el pueblo venezolano pueda elegir, claro, sus autoridades. Claro. Y si ya esto pasara luego del 20 de enero al año que viene, lo sucedería al presidente Maduro, su vicepresidente. Uh-huh. Por lo tanto, para el pueblo venezolano es muy importante que el referéndum revocatorio se haga este año, y por eso fue la marcha del 1 de septiembre, ¿no? Uh-huh. También quería preguntar por el tema del grooming, que sé que has estado trabajando en el tema del grooming, y queremos una definición para todos nuestros oyentes de lo que es el grooming, fundamentalmente para los papás, y qué se está haciendo en la Cámara Baja. Bueno, en realidad son proyectos que no solamente de neutría, hay varios proyectos que tienen que ver con estas nuevas maneras de problemática que tienen los jóvenes y los adolescentes, ¿no? En este caso, con todo lo que son lo que es Internet, las redes sociales, todo lo que sabemos que trae el beneficio, el avance de la tecnología, pero también las contras que tiene esto cuando uno no tiene controlado o cuando uno pasa varias horas con su niño, que lo queda solo en la casa con una computadora enfrente, ¿no? Sí. Es una problemática que se ha ido incrementando y que ha llevado también, de alguna manera, a tener chicos desaparecidos, con abuso sexual, con encuentros con gente desconocida. Bueno, de alguna manera es poder controlar el sistema, que como dije tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas a la hora de que un niño esté frente a una pantalla. ¿Qué se propone en diputados sobre este tema? Hay varios proyectos de ley que tienen que ver con registrar y de alguna manera limitar el uso o bloquear el uso de los registros y tener un control, sobre todo en lo que son apariciones de redes sociales donde aparecen amigos que por ahí dicen tener una edad pero tienen otra. Uh-huh. Es una cuestión compleja pero que hace a la nueva tecnología, a las nuevas redes sociales, y que por supuesto puede tener una regulación que aún no tiene, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de hacer en diputados. Exactamente, son proyectos que aún no están en, para tratar sobre tablas, pero que están con despachos en las comisiones, tratando de mejorarlo y darle la vuelta para que esto sea algo que se pueda estar controlado. Genial. Bueno, para repasar y cerrar la agenda, mañana entonces hay en la jornada interprovincial para la reforma política, ¿a qué hora podemos escucharla? Y a partir de las 13:30 va a estar la mesa de mujeres políticas, donde comparto con otras diputadas de panelistas de otros espacios políticos. Genial. Como siempre, diputada, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y a su disposición. Hasta luego.